y las... sintonía de Tertulia Tudelana. Cada 15 días invitamos a todos los grupos políticos. En algunas ocasiones no pueden venir, pues bueno, no pasa nada, otra vez será. En esta ocasión podemos contar con... nos acompaña Marisa Márquez desde Izquierda Esquerra. Bienvenida, Marisa. Muy buenas tardes. Hablamos también con... desde el Partido Socialista, Juan Antonio Román García, bienvenido. Buenas tardes. Gracias también, saludamos a José Suárez del Partido Popular. Hola, ¿qué tal? Y Maribel Echave desde Unión del Pro Navarro, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues se acerca una fecha en la que hay que organizar el año. Y en el Ayuntamiento de Tudela, uno de los puntos evidentes son los presupuestos. Algo que sin lugar a dudas van a marcar hacia dónde quiere dirigir el Ayuntamiento de Tudela el equipo de gobierno. Marisa Márquez. Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, si me permites, a mí me gustaría empezar explicando el por qué a día de hoy, en enero, tenemos los presupuestos prorrogados. Y explicar a la ciudadanía los motivos. Los motivos son que... Y a los concejales, por supuesto, pero a los concejales... Que tampoco lo sabemos. No, perdona, en la Junta de Gobierno se explicó y se comentó, si dieron los motivos, entonces si su compañera no lo ha comunicado... En Hacienda no, nos dieron. Pues esa será una petición, pero en Junta de Gobierno, que estaba yo presente, se ha explicado varias veces los motivos por los que se estaba retrasando el presentar a la oposición esos presupuestos. En los presupuestos, para que la oposición pueda trabajarlos, como es lógico, se suelen presentar a finales de noviembre. Entonces, a finales de noviembre teníamos varias variables que marcan bastante el presupuesto este año. Y es que desconocíamos, porque no estaban los presupuestos generales aprobados, el porcentaje de incremento de los salarios de los funcionarios. Desconocíamos si el remanente que tenemos de tesorería lo íbamos a poder dedicar a financiar obras financieramente sostenibles. Por otro lado, esto condicionaba sobremanera la capacidad de gasto que tengamos este año. Luego, no teníamos aprobada el PIL, el Plan de Infraestructuras Locales, que ahora ya está aprobado y con ello sabemos qué obras pueden ser subvencionadas. Y tampoco teníamos la ratificación formal de que nos daban la subvención de la EDUSI, que era una subvención europea de 2.663.000 euros, que cubren el 50% de una estrategia global, con lo cual a lo largo de estos años hay como 5,2 millones para ejecutar. Claro, eso supone que tienes que concretarlos. Una vez que hemos recibido esa confirmación a mediados de diciembre, hay que confirmarlos, concretarlos, cuantificarlos y secuenciarlos en los 5 años que forman. Entonces, entre esas actuaciones que ahora hay que cuantificar y secuenciar están, por ejemplo, la mejora de la conexión del barrio con el centro. Uh-huh. Con la adecuación de la Torre Monreal, que se aprobó en presupuestos y hay un compromiso formal, y el poder poner o no el ascensor. La regeneración socioeconómica del casco antiguo, que tiene gran parte de la EDUSI, se centra en el casco antiguo. Y proyectos sociales, que lo que buscan es cohesión social e integración de la diversidad, y eso también hay que cuantificarlo en personal y en proyectos. Entonces, estamos trabajando en todo eso, ¿vale? Y hay varias intervenciones que vienen del PIL, como es toda la renovación de redes, de las calles, de arcos de escribanos y adyacentes. Entonces, son muchas variables que hasta ahora no teníamos claras y, por lo tanto, no podíamos concretar en presupuesto. ¿Y en estos momentos ya sí lo tenéis? Ahora sí lo tenemos. Muy bien. ¿Queda claro la explicación? Vamos con Juan Antonio Román. Sí. Pues, en primer lugar, excusar a mi compañero José Ángel de Andrés, que sería la persona más adecuada para estar hoy aquí en vez de estar yo, porque él conoce a fondo. Lo que pasa que ha tenido un tema de un viaje inaplazable y ayer me informó de todo. Y como dice Marisa, pues efectivamente los presupuestos que deberían haber estado en diciembre, pues todo lo que ella ha comentado ha venido condicionando por el tema del gobierno de Navarra, por los sueldos, las pensiones, los fondos EDUSI, pues lo ha ido retrasando. Y en este momento pues sí que se está trabajando con los técnicos, pues recogiendo las peticiones e intentando cuadrar ya definitivamente el presupuesto. Eso es lo que me trasladó José Ángel y lo que os comento. El equipo de gobierno en este momento, pues hemos escuchado las explicaciones tanto de Marisa Márquez de Izquierda a Esquerra como de José Antonio Román, de presidente de la comitiva del Partido Socialista de Tudela. Vamos a la oposición, que nos encontramos con José Suárez. Le explicabas que son las primeras noticias, le decías a Marisa Márquez, sobre el presupuesto. Sí, bueno, nos dice que en la Junta de Gobierno sí que se ha informado. Probablemente sea verdad, claro, como no lo va a ser, seguro que sí, no lo voy a poner en duda, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que yo en comisión preguntamos para cuándo estarían y dijeron que había algunos temas técnicos, como los que han comentado, que sin ser un obstáculo definitivo, pues sí que parecían aconsejar que, bueno, que por esperar un poco no pasaba nada. Entonces sí que se podían haber hecho los presupuestos a pesar de esas incertidumbres técnicas, pero bueno, tampoco pasaba nada por retrasarlos, ¿no? Tampoco nos va a asustar el retrasarlos, pero sí que nos preocupa porque no estamos teniendo más que noticias muy, muy someras a pesar de que se ha informado en la Junta de Gobierno, y nos preocupa porque también leemos noticias de que hay unas diferencias importantes en cuanto a ciertas inversiones que se tienen que afrontar dentro del propio equipo de gobierno, y nos parece que, o nos da la sensación, voy a decir que me da a mí la sensación personalmente, de que más que problemas técnicos lo que hay es una falta de acuerdo dentro del propio equipo de gobierno, y que es la muestra de lo que hemos visto hoy y que se ha escenificado en esas importantes diferencias entre Izquierda Esquerra y el Partido Socialista. Podemos está, pero bueno, como si no estuviera, o sea, no dice nada ni se espera que diga nada. En cuanto a la sorpresa de Izquierda Esquerra y el Partido Socialista de lo que hemos asistido en prensa últimamente, en el sentido de que se ha puesto incluso el acuerdo de gobierno en duda, y parece que no está resuelto, porque tampoco estamos viendo claramente declaraciones en el sentido de que sí que se está con la idea clara de seguir juntos y apostando fuerte, y pensamos que lo que se nos está diciendo de los presupuestos, de que hay problemas técnicos, más que problemas técnicos hay excusas técnicas, que lo que esconden realmente es un desacuerdo profundo entre el Partido Socialista y Izquierda Esquerra. Algo que no se dice, pero que es lo que nosotros sospechamos. Y eso está repercutiendo en la ciudad de Tudela, y eso es lo que nos preocupa. José Suárez, exponiendo desde el Partido Popular, sacaba este tema, lógicamente será uno de los temas que también les va a tocar, lógicamente, a hablar sobre tanto a Marisa Márquez como a Juan Antonio Román, pero antes Maribel Echave, acerca de los presupuestos, algo que apuntar. Pues la verdad es que es un poco complicado hablar de la nada, porque no tenemos nada. Entonces, sí, tenemos noticias por la prensa o por actas de una junta de gobierno, porque las comisiones no se convocan si no somos nosotros los que las llenamos de contenido, con lo cual es bastante complicado, ya digo, hablar de la nada. A día 11 de enero que estamos hoy, no tenemos nada sobre los presupuestos, o sea, ya no digo ni siquiera un borrador en papel, alguna línea sobre la que se pretende actuar. Solo hemos oído las explicaciones por las que no están los presupuestos, pero por ejemplo el tema de la subvención de la EDUSI, hace ya meses que está, en fin, que estamos sabiendo que esa subvención viene, que como muy bien ha dicho Marisa, hay que temporalizarla, pues porque son 5 millones de euros de subvención, pero el ayuntamiento tiene que disponer de otros 5 que poner en presupuesto para poder acometer todas las obras posibles dentro de esa subvención. Una corrección, nos han dado la mitad, entonces claro, ahí tienes que hacer un ajuste. Por eso. Pedimos para 5, nos dieron para 2,5, entonces el cómputo total es de 2,600 cada parte. Claro, pero eso es, pero entonces, bueno, si son dos, efectivamente, o sea, hasta completar los 5 el ayuntamiento tiene que poner la mitad, pero claro, pues hay obras que ya estaban proyectadas de antes, en fin, entonces, si bien es cierto que, en fin, puede que no haya un borrador concreto, pues por lo menos haber marcado líneas, pues no sé, a estas alturas algo podíamos saber. Entonces, por eso digo que hablar de la nada a mí me resulta muy, muy complicado. Como decía mi compañero, aparte de las excusas técnicas, pues bueno, podemos suponer otras, ¿no? Entonces, cuando llegue el borrador y cuando llegue el proyecto ya veremos y ya podremos hablar de algo más concreto, porque ya digo que en este momento es hablar de la nada, porque no hay nada. Marisa Márquez habla de que no hay de la nada, que un poco va en la línea, ¿no?, que tanto ha dicho José Suárez como Maribel Echave, y por otro lado, si te apetece también hablar de esa relación del pacto de gobierno. Hablamos un poquito de todo. Bueno, no tenemos nada, siempre ha sido así. Los presupuestos, hasta que nos tiene el equipo de gobierno un borrador, no los transmite a la oposición y le deja más o menos un mes para que los estudie y haga sus propuestas de enmiendas. Entonces, es algo lógico y que esperamos que cuanto antes os lo mandemos para no prorrogar demasiado. Más o menos ese cuanto antes, ¿en qué fecha lo estimáis? Pues si puede ser en el pleno de febrero, pero ya te digo que es que somos 12 personas, 3 partidos y hay que encuadrar muchas cosas. Entonces, que tiene, que hay que tomar decisiones. Yo nunca es lo he dicho, nunca es muy difícil. Nunca lo he negado eso. Es muy difícil. Sí, pero entonces, cuando está la oposición es muy fácil indicar cómo han de tomarse esas decisiones, pero claro, cuando se gobierna, pues no tiene nada que ver. Es muy difícil tomar decisiones que a unos contenten y a otros no. Y claro, buscar que esté todo el mundo contento es muy difícil. Es muy difícil, sí. Bueno, en las comisiones yo hablo por las mías y lo que conozco. Mis comisiones siempre han estado llenas de contenidos y he explicado muchísimas cosas que no tenía por qué, pero me parece que para que se entienda la gestión que estoy haciendo, aunque no sean temas a aprobar en Junta de Gobierno, se explica. ¿Vale? Bueno, de las tuyas, pero te recuerdo que también eres teniente alcalde, es decir, aquí eres el representante del equipo de gobierno. Actualmente soy cuarta teniente alcalde. Bueno, pues la cuarta teniente alcalde, me alegro de saberlo, porque bueno, alguna vez ha aparecido otro. Pues está aprobado por pleno. Sí, no, pero quiero decir que no solamente eres responsable aquí, o no solamente estás defendiendo tu actuación como concejal, estás defendiendo la actuación de un equipo de gobierno. Yo, hasta me donde parece tengo, un poco triste que digas que te desentiendas de las demás. No, me no es que triste. Me desentienda, es que a mí me parece que hay que ser, no, a mí me parece que hay que ser responsable en lo que uno dice. Entonces yo te digo que mis órdenes del día, que es a las comisiones, a las dos comisiones que yo voy, de calidad de vida urbana y servicios sociales, siempre han tenido contenido y siempre se ha explicado todo. No, no, y hasta me dejas hablar, es que si no es imposible. Hasta donde tengo yo conocimiento, se han convocado todas las comisiones. Y todas las comisiones que, porque se decidió, algo que antes no se hacía, que si no había temas, también se convocaban. Y si hay alguna pregunta de la oposición, se convocan las comisiones. Luego, en cuanto pero, a la... A ver, pero es que el tema es... Hablar. Perdona, es que sí. No creo que la oposición sea quien tiene que llenar de contenido las comisiones. Y yo puedo decir que en el año 2016, las comisiones de Hacienda, las comisiones de lo que antes era industria... Y de régimen interno se han convocado porque nosotros lo hemos pedido. Entonces, a mí eso me demuestra, en fin, tengo dos posturas en cuanto a eso. Uno, que el equipo de gobierno no tiene a bien informar, o dos, que no tiene asuntos que llevar o que tratar, con lo cual las dos cosas son bastante preocupantes, Marisa. Y no ha pasado una vez, en concreto, en el mes de diciembre no hubo comisión de régimen interno porque no había asuntos que tratar, con una plantilla se supone en ciernes. O sea, entonces, ya digo que durante el año 2016 no te puedo cuantificar ahora, pero si no, si es necesario, algún día lo traeré. Las comisiones que se han citado porque nosotros hemos pedido asuntos de los que requeríamos información. Si os parece, ya que está saliendo ese tema de las comisiones, por no... el equipo de gobierno quien tiene que llenarlas de contenido que para gobierno. Por no liarnos con ese tema, si os parece, vamos a apuntar para dentro de 15 días el tema de cómo se están tratando las comisiones, que parece que hay diferencias de opiniones y cada uno que pueda exponerlos, si bien Marisa que puedas ser tú o bien la persona que se estime oportuno, sí, para ver, porque por lo que entendemos, tanto José Suárez como Maribel no lo están no lo ven de la misma postura que lo estás exponiendo. Es que hay más que verlas. Pero bueno, pero por centrarnos un poco en los temas y por finalizar, y porque puedas poner, Marisa. ¿O qué querías decir? No, añadir que, ¿sí?, que a mí lo que me parece es que hay falta de comunicación entre los representantes de los partidos de la oposición en la Junta de Gobierno con el resto de sus compañeros. Porque cómo funcionaban las comisiones es algo que se acordó allí. Por unanimidad se dijo, vale, si no hay un tema, ¿qué se hace? Se manda, o sea, se decidió allí. Pero es que, bueno, lo preocupante es que no haya temas. Eso es lo preocupante, que no haya temas. Por eso creo que es interesante que lo abordemos en otra ocasión. Vamos a lo que estábamos hablando, si os parece, sobre el tema de los presupuestos que estaban hablando y la relación en este momento del equipo de gobierno. En cuanto a la EDUSI es pública, o sea, la subvención que solicitamos es pública y ahí están las líneas por las que iba a ir y lo que se iba a invertir en cada apartado. Pero cuando tú recibes la mitad de subvención y son 5 millones y pico de inversión, evidentemente cuesta concretarlos por responsabilidad y porque tienes un POCTEFA, tienes una EDUSI, tienes un PIL, además de las inversiones que por presupuestos participativos ha acordado, además de las demandas y el acuerdo, o sea, es complicado gobernar eso. Es complicado gobernar y nunca lo he negado. Y no tiene nada que ver el estado del presupuesto actual con la relación del equipo de gobierno. La relación del equipo de gobierno, desde izquierda a izquierda, tenemos claro que se han conseguido muchas cosas en este año y medio, que se han conseguido muchas cosas gracias a un equipo de gobierno de izquierdas y que tiene que seguir funcionando. ¿Que hemos cometido errores? Es cierto, hemos cometido errores. Cuando convives tienes tus roces, pero de ahí a decir excusas técnicas porque hay un problema, yo creo que no. Igual que hay importantes retos que tenemos que abordarlos el equipo de gobierno actual, un equipo de izquierdas y que tiene las cosas claras por dónde quiere trabajar. Uh-huh. Y no sé si quieres ahora que te comente por dónde creemos que tienen que ir las principales inversiones para el año que viene. Pues si te parece, por finalizar con la relación del equipo de gobierno, ya que está Juan Antonio Román, presidente de la comitiva del Partido Socialista en Tudela. Sí, yo participé en lo que fue el pacto de gobierno junto con el grupo municipal, y ahí sí que se puso claro que en este pacto que iba a haber consensos y que iba a haber disensos, y así lo estamos contemplando. En algunas cosas estamos de acuerdo y en otras no, y así lo intentamos reflejar. Entonces, quizá muchas veces los disensos vienen más del tema de Pamplona, por entendernos. Y hoy hay un caso muy concreto que me acaba de mandar nuestro concejal y también parlamentario Carlos Gimeno, pues que en el Parlamento, por ejemplo, Izquierda Esquerra ha votado hoy en contra en un tema del servicio de mental infanto-juvenil, que se llama, que fue una cosa que se aprobó aquí en el Pleno, y claro, estas cosas nos producen a nosotros pues cierto dolor, ¿no? Y por lo demás, pues sí, claro, esta semana el equipo de trabajo que hemos estado viendo el tema de las inversiones, pues por supuesto que tenemos, yo como representante de la gestora y que dirigí un poco la campaña electoral, pues teníamos algunas cosas en nuestro programa que por supuesto queremos llevarlas a cabo, y se producen pues ciertas diferencias y puntos de vista entre nosotros. Entonces, por ejemplo, en el tema de sementales, lo que era la Casa de Cultura que hizo Moneo, pues de ver lo que ha pasado con ella y que se ha quedado un poco ahí eso muerto, y tenemos un edificio muy complicado, muy insalubre, muy con peligros, pues nosotros planteábamos su derribo y su utilización después, una vez conservado el patio que nos obliga a patrimonio, pues una zona jardinada o incluso un aparcamiento. Pero claro, son temas que estamos discutiendo ahora porque no tenemos visiones iguales. Lo mismo ocurre con lo que planteábamos de hacer un nuevo polideportivo, pues por el tema de lo de la Liga de Fútbol Sala, pues porque las instalaciones actuales tienen muchas carencias. Entonces, claro, pues tenemos también visiones diferentes, pues Izquierda Esquerra y Podemos están planteando arreglar el actual pabellón. Sí, así lo dijo Iñaki Magallón la pasada semana. Sí, pero claro, nosotros tampoco estamos en contra de eso, es decir, hay que dotarlo de las condiciones adecuadas, de todo, ¿no?, al pabellón, pero eso no quita porque Tudela tiene que aspirar a tener un pabellón en la línea del tamaño de la ciudad. Yo me he dedicado últimamente a visitar ciudades parecidas a Tudela y ver los pabellones, y claro, nos estamos quedando un poquito obsoletos, por manera de decirlo, ¿no? Discrepancias, por lo tanto, en el equipo de gobierno, entendemos, bueno, discrepancias. Que erais conscientes ya al inicio, ¿no? Éramos conscientes al inicio, y así se pactó, que habría temas en los que no íbamos a estar de acuerdo, y otros muchos que sí que íbamos a estar, y en esa línea se hizo el pacto, y así estamos funcionando. Marisa, después de haber escuchado la opinión de Juan Antonio Román, ¿algo que decir al respecto? Y luego finaliza, si te parece, con ese punto que querías sacar. Vale, gracias. Sí, totalmente de acuerdo, que hay disensos y en ello estamos trabajando y poniendo puntos en común. En sementales, pues estamos juntos estudiando cómo enfocar este proyecto, cómo sacarlo adelante, qué hacer, qué no hacer, qué hablar con patrimonio, pues pensando cómo hacerlo. Y en el polideportivo, pues también nos juntamos y explicamos. Claro que creemos que las instalaciones deportivas de Tudela tienen que mejorar. Por eso está trabajando en elaborar un plan estratégico de infraestructuras deportivas y en buscar financiación y en secuenciar esa ciudad deportiva dentro del barrio Lourdes. Pero también somos conscientes ambas partes, los tres partidos, de que hay que hacer una inversión ajustada a las necesidades que nos plantea la ciudad de Tudela y a otras instalaciones. Entonces, hay que pensar los usuarios que utilizan cada instalación y cuáles son las prioridades, y eso pues cuesta hablar. En los puntos principales que planteamos para este año, pues el seguir mejorando la atención y los recursos de servicios sociales, en ayudar a la creación y a la búsqueda de empleo, como ya hicimos en 2016, cambiando esas ayudas al emprendimiento, mejorándolas, y con un empleo social protegido potente, como hicimos el año pasado, que duplicamos presupuesto. Y el tercer pilar, pues además de las inversiones que hemos explicado, claro, sería seguir invirtiendo en educación, adecuando y mejorando nuestros centros públicos y promoviendo programas como la natación escolar o la animación a la lectura de este año. ¿Estás de acuerdo en que las discrepancias mayores vienen más del Parlamento de Navarra que en el local de Tudela? Sí, porque si tú coges el acuerdo programático, o sea, lo estamos haciendo, pim pam. O sea, los roces no han sido por nuestra gestión municipal, principalmente han sido pues por distintos enfoques a nivel parlamentario o de demandas o de formas de demandar al departamento. En cuanto a lo que comentas hoy, pues lo desconozco. Claro, es que tener un parlamentario y un concejal, pues a veces ocurre eso. Desconozco cómo ha sido la situación del servicio mental infanto-juvenil de hoy, pero nosotros, y así lo trasladamos en su día cuando estaban haciendo los presupuestos del Parlamento de Navarra a Izquierda Esquerra, demandamos ese servicio en Tudela porque hay usuarios y usuarias que se están desplazando, niños y niñas, a Pamplona para recibir esta atención. Y estás exponiendo, Juan Antonio, que Izquierda Esquerra en el Parlamento de Navarra, Marisa de Simón, sí, una de las parlamentarias, o José Miguel Luín, han votado en contra. Sí, eso es lo que me ha comentado nuestro parlamentario, y Podemos se ha abstenido. Entonces, claro, son cosas que nosotros las dábamos como prioridad, y de hecho en el pleno de aquí se aprobó una moción por unanimidad en ese aspecto, y claro, cuando ocurren estas cosas, pues sí que nos sentimos muy dolidos. Claro, pero decir esto es una información muy sesgada, porque se ha votado en contra, pero ¿en contra de qué? ¿Cómo era? ¿Qué se planteaba? ¿Cuáles han sido los argumentos, el motivo? Pues era precisamente de la implantación de este servicio en Tudela. Es decir, porque claro, en Tudela ahora este tratamiento se hace a través del servicio normal de salud mental, mientras que en Pamplona sí que se deriva a un servicio especializado ya de infantil. Entonces, pues claro, al final el servicio se hace, pero no es lo mismo que los niños vayan a un servicio donde hay mayores y hay de todo, que fuera específicamente para ellos. Pues yo creo que es un tema a investigar, ¿no? Sobre saber un poco más todos lo que tenemos. Cuantías, ¿cómo se planteaba y qué planteábamos nosotros? Finalizando esta tertulia, José Suárez, del Partido Popular, reflexiones ya. Yo simplemente es que creo que es evidente lo que está pasando. Lo hemos visto en prensa, que hay una sumisión por parte del señor alcalde respecto a muchos postulados del gobierno de Navarra, y lo estamos viendo con este ejemplo, y esto ha sido constante en otro, y a lo largo de los casi ya dos años año y medio de legislatura que llevamos. Yo creo que es patente y que lo estamos viendo continuamente, y la queja la ha explicitado claramente el Partido Socialista en prensa. No voy a entrar ahí, pero a mí lo que sí que me sorprende, porque llevamos año y medio oyendo hablar de que están trabajando. Y es que lo que pasa es que luego llegan las comisiones y no tienen contenido. Llegan los plenos y no tienen contenido. Estamos un poco esperando a ver si ese trabajo del que tanto hablan que están haciendo, que no lo dudo, se traduce en algo concreto y real. Porque no lo estamos viendo. Lo único que vemos y que oímos es que estamos trabajando. Que estamos trabajando y que trabajamos mucho. Sí, yo sé que se trabaja mucho en el equipo de gobierno porque he estado. Pero no se trata de trabajar. Se trata de que el trabajo al final se materialice en cosas concretas, en realidades. Que por decir que estamos trabajando, eso al ciudadano no le sirve de nada. Al ciudadano le sirve cuando se toman medidas, se toman decisiones, se llevan a cabo proyectos. Y no lo estamos viendo. Porque, repito, las comisiones son... Las citaciones de las comisiones muchas veces se llenan de contenido, como ha dicho Maribel, gracias a que hacemos preguntas. Es que si ni siquiera se nos informa. Pero es que lo preocupante es que no se informa porque no se nos quiere informar, cosa que es sorprendente en gente que habla de transparencia, o no se nos informa porque no se tiene nada de qué informar. Es decir, porque no se llega, no se hace más que trabajar. Pero al final los resultados son cero y no se tiene nada que informar. Eso es lo preocupante. Queda bastante claro la postura del Partido Popular, de la voz de José Suárez. Maribel Echave. Sí, y un poco también compartir la opinión de José. A ver si pasamos del gerundio, es decir, del haciendo al participio, al hecho. Porque es cierto que bueno, están trabajando, pues como hemos hecho todos cuando hemos gobernado. O sea, vamos, yo lo digo, durante días y días y días he llegado al ayuntamiento cuando gobernaba a las 9 de la mañana y me he ido sin comer a mi casa a las 9 de la noche. O sea, si de algo podemos presumir es de que hemos trabajado, por supuesto, es que solo faltaría que no trabajaran. Pero evidentemente ese trabajo tiene que traducirse en acuerdos que vayan a pleno, y el último pleno, acta anterior, decretos y resoluciones, mociones y ruegos y preguntas. O sea, ¿qué hicieron los concejales en el último mes y pico, desde el pleno de noviembre al de diciembre? Entonces, vamos a ver si eso que están trabajando, como dice José, yo no tengo ninguna duda, evidentemente se acaba materializando en acuerdos, porque yo fotos he visto muchas. El equipo de gobierno se reúne con los técnicos de turismo de la Ribera, ¿vale? ¿Y eso en qué se traduce? En una foto. Y nos reunimos con los no sé qué de bienestar social. Otra foto, ¿vale? Pero eso, ¿en qué se traduce luego? No hay reflejo presupuestario, no hay un reflejo en un acuerdo que vaya a una comisión o que vaya a un pleno. Entonces, que están trabajando, ninguna duda. Pero claro, ya es hora de que ese trabajo se materialice en acuerdos, que los acuerdos son los que llevan las acciones adelante. Y ya digo que si queréis lo traeremos, el número de comisiones que se han convocado, porque la oposición ha pedido información. Y insisto, pueden pasar dos cosas. Una, que esa transparencia que tanto reclamaban no la estén teniendo, o dos, que no haya asuntos que informar, pues porque no haya asuntos para llevar... Así se traduce, no hay asuntos para llevar ni a una comisión ni luego a un pleno. Duras críticas las que José Suárez y Maribel Echave hablan sobre el equipo de gobierno. Marisa Márquez, por finalizar esta tertulia tudelana que está teniendo bastante miga. Que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y hechos, evidentemente. Te puedo empezar concejalía por concejalía. Servicios sociales con un empleo social protegido duplicando en presupuesto, en personal y en programa. Ayudas de emergencia. Modificación, mesa de trabajo del tercer sector, empleo, modificación de subvenciones. Turismo, el turismo se traduce... yo no modificación te he interrumpido, de subvenciones. Maribel, yo no te he interrumpido. Ha habido un montón de años, Marisa. No te he interrumpido. Subvenciones que vienen desde muchísimo tiempo atrás, que no son vuestras. La modificación de empleo ha sido nuestra. ¿El turismo en qué se traduce? En tener un récord este año. Los datos es lo que transmiten, que ha habido más turismo que otros años. Realidades, más realidades. Se ha ejecutado una obra de cubrimiento del Queiles por responsabilidad y por necesidad que estaba paralizada desde hace años. Se ha hecho un vial de Huertas Mayores que estaba proyectado desde 2008 y se ha ejecutado. Centros educativos, se ha hecho más inversión que en los últimos años, en mejoras y en proyectos educativos que ya he nombrado antes y antes no se habían hecho. Y así puede ir concejalía por concejalía. Pues entiendo yo que el tema de las comisiones va a ser un tema que hablemos dentro de 15 días, pero por ir finalizando. Marisa Márquez ha hablado de hechos. Y también quiero hablar de hechos sobre los que hemos estado trabajando esta semana precisamente. Entonces, todos sabemos que en el entorno de Torre Monreal se hizo en su día un proyecto muy costoso de 6,5 millones de euros, y este año ya en los presupuestos participativos ya se mete una calle, que es una pequeña fase de ese proyecto, y el tema de los ascensores, que también los estamos viendo. Entonces, claro, ese proyecto tan enorme sí que va a haber que contemplarlo en fases, es decir, si este año ya conseguimos hacer algo, pues paulatinamente ir haciendo, porque es una zona que está muy degradada y necesita eso. Y también, aparte, el parque del Queiles, el que se quedó pendiente por hacer, pues también estamos trabajando en ese tema para poder llevarlo a cabo con las ayudas que se puedan conseguir, e incluso, pues como el ayuntamiento tiene terrenos todavía en la zona del Queiles, pues intentar con la venta de estos terrenos financiar ese parque, que creemos que también es muy necesario para la ciudad. Pues son ideas, son propuestas que tanto Marisa Márquez con hechos como Juan Antonio Román han hablado. Por ir finalizando. No, yo simplemente lo que espero que bueno, que sí que es verdad que alguna cosa se ha hecho, como no, algo se ha hecho. Y es verdad también que el presupuesto cuenta con 1 millón de euros más para gastar, también. O sea, quiero decir que 1 millón de euros es dinero, ¿eh? Con eso se pueden hacer cosas. Y lo que nos preocupa es que al final lo que no transmiten es una idea clara de ciudad y de hacia dónde quieren llevar esta ciudad. Y que planteamiento de inversiones y de inversiones que sean consecuentes unas con otras, de tal manera que haya una dirección hacia la que se apunta. Uh-huh. Eso no hay. No hay un liderazgo claro de ciudad. Y eso también es una preocupación por parte del partido. Por finalizar, Maribel, últimos 30 segundos. Sí, pues ya digo que eso. Yo vuelvo a coincidir con José y yo sigo insistiendo que se han hecho cosas. Hombre, pues solo faltaría que en 1 año y medio no se hubiese hecho nada. Estaría bueno. Pero sí que es cierto que yo comparto con José que falta, pues eso. O sea, una definición que sepamos hacia dónde va este equipo de gobierno y hacia dónde quiere llevar Tudela, y que eso se traduzca en acuerdos de gobierno, que vayan a una junta de gobierno, que vayan a un pleno, que es de ahí de donde hay actividad. Mientras no existan esos acuerdos, es imposible, y a día de hoy existen bastante pocos. Juan Antonio Román, por finalizar. Pues sí, ya un poco, ya he comentado al principio, pues que José Ángel hubiese manejado quizá mejor el tema que yo, porque yo estoy un poco más implicado en el tema de lo que son inversiones y de temas, ¿sí?, de ciudad, pero bueno, otro día será él el que dé mejores explicaciones. Abordaremos las comisiones. Y Marisa Márquez, por finalizar. Bueno, terminar, que llevamos 1 año y medio trabajando mucho y con ganas por la ciudad. y que además de todo lo que he comentado en cada concejalía, hemos cocinado mucho porque más de 3 millones de euros de subvención no se conseguían en años y no se consiguen sin trabajar mucho. Y eso se hace en cocina, no se hace en un pleno. Lo sé perfectamente. Y poner en orden muchas cosas para que otras vayan mucho mejor. Y proyecto de ciudad, léase la EDUSI. Que ya estaba pues, hecha, por cierto. Será dentro de 15 días cuando abordemos temas de las comisiones. Gracias, Maribel Echave, José Suárez, Juan Antonio Román y Marisa Márquez. Muchas gracias. Gracias.